Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos arrancando el quinto mes de este 2016. Como siempre, en el Expreso Farco tocamos un tema en especial y en el programa de hoy seguimos hablando de lo que está provocando en el país el gobierno de los ricos y poderosos. Seguimos analizando, pensando, aportándote datos, aportándote miradas diferentes sobre lo que pasa, esas miradas y esas voces, esas opiniones que cada vez tienen menos espacio en los medios de comunicación empresariales. Achican el Estado y nos quitan derechos. Lo hablamos en el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los tipos te inflan un globito, se sacan fotitos en lindos parques con mucho verde de fondo, te dicen un par de bellas frases que incluyan palabras como estar mejor, juntos, podemos, diálogo, siempre diálogo, y te muestran la nueva receta para lograrlo. Pero resulta que la receta es más vieja que la escarapela y todos sabemos que termina mal. Para la mayoría termina mal. Y por más que quieras dialogar para explicarles, no hay caso. El daño ya está hecho. Abre el Expreso Farco de hoy, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza de San Juan. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar. Recortar el gasto público como receta para crecer. Parece ser que estamos ante este renacer del viejo eslogan de Martínez de Oz: achicar el Estado es agrandar la nación. Y tiene como argumento, al igual que en esa época, bajar el nivel de gasto público, liberar recursos para el pago de la deuda externa y así generar confianza en los mercados, lograr el ingreso de capitales del exterior y así la economía crece. Dicho de esta manera parece excelente, pero ¿cómo repercute esto en la práctica? Entre diciembre del 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos, según registro del informe del Centro de Economía Política Argentina. Según el informe, el sector más afectado fue el de la construcción, seguido de la administración pública y la industria. El gobierno nacional, vi que ha tomado la decisión política de avanzar en este, en primer momento, con despidos ilegales, que son discriminatorios, porque son despidos políticos. Horacio Rodríguez del CID, abogado. Luego estos despidos que son discriminatorios se transformaron en despidos masivos, medidas de ajuste de distintas dependencias del Estado, que no tiene interés político el gobierno nacional en que se mantengan, se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, acá estamos con compañeros de despedidos de INADI, de AFCA, de Agricultura Familiar, ha habido despedidos en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ha habido despedidos sobre todo en los organismos de control y todos los organismos que tienen que ver en el Estado Nacional con el abordaje de la problemática de los sectores sociales más vulnerables, ¿no? O sea, fíjate vos, en materia de comunicación, ya lo ha dicho el ministro de Comunicación, Aguad, el mercado va a ser el que va a regular las comunicaciones. Entonces, ¿para qué quieren controlar a los monopolios? ¿Para qué van a construir un organismo donde se desarrollen políticas que favorezcan a los sectores de la comunicación popular? O sea, si el mercado va a mandar, no hace falta. ¿Para qué queremos una agricultura familiar si no nos interesan los pequeños y medianos productores? Si está gobernando el país la patria sojera, ¿no es verdad? Y todas las grandes corporaciones de la oligarquía agraria exportadora, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tener gastos en agricultura familiar? ¿Para qué queremos una superintendencia de riesgo de trabajo que vele por la higiene y la salubridad de los puestos de trabajo y custodie la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo? ¿Eh? Y si lo que se pretende es flexibilizar el mercado laboral y tratar de beneficiar cada vez más a las patronales en desmedro de los derechos y la garantía de los trabajadores. Así que achicar el gasto público, además, en salud, educación, vivienda, obra pública y subsidios son necesarios para que esta fórmula económica se pueda concretar, vulnerando derechos siempre de los que menos tienen. Este combo, que además, porque no estamos solamente hablando de todas estas decisiones políticas a nivel del Estado Nacional, que impactan en el empleo de los trabajadores estatales nacionales. Estas medidas han envalentonado gobiernos provinciales, gobiernos municipales, pero sobre todo, sumado al combo de las medidas económicas del gobierno nacional, están produciendo un impacto en el sector privado. Por ejemplo, nuestra provincia, si nos guiamos por los datos del correo, la semana pasada, aproximadamente entre la pasada y la anterior, han habido 460 despidos, de los cuales cerca de 30 y pico son en el Estado Nacional. El resto son en el sector privado, la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, la minería, la industria minera, ha habido cerca de 270 despidos. Supuestamente iban a bajar las retenciones a la minería para que se aumentara la actividad, y fíjate vos que están despidiendo gente. Más grave aún son las declaraciones del presidente y del ministro de Modernización, donde ellos entienden que todavía falta 1 millón de despidos, que 1 millón de puestos de trabajo que sobran en el Estado. Es una barbaridad. ¿Cómo? Vos calculá. El Estado Nacional no tiene más de 470.000 empleados. En la época que más empleados tuvo en los últimos tiempos, cuando la Argentina tenía 32 millones de habitantes aproximadamente, era 1.050.000, 1.070.000, que fue antes de que Menem empezara con las privatizaciones. Así que vos calculás, si el presidente hoy día dice que sobran 1 millón de empleados estatales. Es un delirio. Primero que yo no sé dónde saca la cifra. Va a eliminar el Estado Nacional y varias provincias juntas. El desguace del Estado fue la política que vivimos desde 1976 al año 2001, y en lugar de agrandar la nación, incrementó la deuda pública, agravó la deuda social e hizo crecer las cuentas bancarias en el exterior de empresas y ciudadanos argentinos. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Despidos por aquí, despidos por allá, y con ello el miedo a perder el trabajo. Una sensación angustiante, horrible, que en pocos meses se instaló en la mayoría de la población. Un miedo que hace más fácil a los poderosos pagar menos salarios o explotar a los trabajadores. Otro cambio de estos 4 meses de cambio. Se viene Adrián Gambarte desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. El pasado 1 de mayo, no todos celebraron el Día del Trabajador. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 hubo más de 140.000 despidos. De ese total de despidos, el 52% correspondía a trabajadores del ámbito privado y el 48% restante a empleados del Estado. El análisis advierte que este proceso de pérdida de empleo está lejos de estabilizarse. Uno de los casos emblemáticos en la administración pública tiene que ver con la política de vaciamiento que se está realizando a través de los despidos numerosos en la Secretaría de Derechos Humanos. Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos. Los trabajadores me pidieron que los acompañe y ahí estaré al lado de ellos, elevando el grito de reclamo, de preocupación. Vienen siendo despidos, tras despidos, toda la semana, dos, tres trabajadores despedidos de una delegación que con mucho esfuerzo la pudimos construir durante mi gestión. Y no solamente la delegación de Córdoba, sino la delegación de Mendoza, la delegación de La Plata, de Santiago del Estero, etcétera. En el ámbito privado y en la prensa, también se está viviendo un proceso masivo de despidos. En Córdoba, los trabajadores del periódico La Mañana de Córdoba están transitando una larga lucha por recuperar sus puestos laborales. Mariana Romito, periodista del diario. La verdad que bueno, este es el peor de los escenarios, porque si hemos pasado por otras situaciones complicadas en el diario, siempre pensamos que esto no iba a pasar. Pero bueno, el momento llegó, ya hasta el momento son 11 los despedidos, dicen desde la empresa que van a ser entre 20 o 30, que ayer se habían enviado 20 telegramas, pero bueno, la situación es muy preocupante, es muy triste, ver cómo han destruido este diario. Digo, esto que está pasando ahora no es un imponderable, no es algo inevitable. El legislador del Frente de Izquierda y los trabajadores aseguró que ante los despidos que se viven en el país, el 1 de mayo, solo se celebró la lucha y resistencia de la clase trabajadora. Ezequiel Perecini. Si nosotros nos juntamos a celebrar las luchas que hay en contra de los despidos y del ajuste y del brutal intento del gobierno de hacernos pagar la crisis a los trabajadores. No hay que celebrar las medidas del gobierno, pero sí la resistencia de la clase trabajadora y los sectores populares que defienden la educación, que defienden la salud y el recorte en los salarios, que está siendo realmente brutal. Además, el legislador remarcó su preocupación por los despidos y aseguró que en la Argentina comenzó una etapa de crecimiento de la tasa de desocupación y promoción de la precarización laboral. Sí, ha comenzado una etapa en la Argentina en donde, aprovechándose de las condiciones de superflexibilización laboral que quedaron estructuradas en la mayoría de los lugares de trabajo, con contratos precarizados, términos y monotributos, el nuevo gobierno utiliza esas posibilidades para poder despedir de forma masiva y cesantear a miles de trabajadores en el sector estatal. Esto ha sido muy notorio, ya que muchos contratos han caído e informan también que volverán a caer ahora a fines de abril. Han caído algunos más y seguramente entonces seguirá profundizando y una cama grande de contratos que vence en agosto, que el gobierno no estaría dispuesto a renovar. Y en el sector privado, a pesar de las visitas del presidente a los plantas industriales de Fiat, las suspensiones y los despidos han avanzado también cualitativamente. Resulta necesario buscar una solución ante el presente panorama de ajustes y achicamientos del Estado. Para el legislador Perecini, es momento más que nunca de escuchar los reclamos de la clase trabajadora para promover un modelo económico alternativo. Para nosotros, la salida de esta crisis parte por escuchar los reclamos de la clase trabajadora y poder construir, en base a esa escucha, un modelo económico alternativo, porque Macri viene a instalar un modelo que ya lo probamos, que es un envase a un superendeudamiento y a inversiones extranjeras que no van a venir como tanto del gobierno, sino que van a venir de inversiones extranjeras una vez que el gobierno logre reducir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo para que esas multinacionales no solo vengan con exenciones impositivas, sino que también puedan venir a superexplotar a una clase trabajadora con menos derechos. las medidas económicas tomadas por el actual presidente Macri, que impulsaron la reducción en los impuestos a las exportaciones, la devaluación, la inflación, se convirtieron en medidas de ajuste que impactan directamente a la familia trabajadora. Como sociedad, debemos seguir luchando por nuestros empleos, por nuestro derecho a trabajar y a vivir dignamente. Informó para El Expreso Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y hay mucho para decir de lo que nos están haciendo, de lo que está pasando y también de la actitud crédula y tal vez esperanzada de muchos ciudadanos. Pero a veces una imagen vale más que mil palabras. Se viene la radio comunitaria Cuyum desde Mendoza. Un hombre se subió al décimo piso de un edificio, se asomó por el balcón y después de meditar unos segundos, se tiró al abismo. La gente de los pisos inferiores lo veía pasar a toda velocidad, rumbo al cemento de la calle y a una muerte segura y muy dolorosa. Sálvese quien pueda, es un asesino. El vecino del piso quinto aseguró luego a la policía que cuando pasó frente a su balcón lo escuchó decir: ¡hasta acá voy bastante bien! Cualquier semejanza con la realidad argentina debe ser tomada en cuenta. Los principales protagonistas del gobierno, junto con un gran número de periodistas, nos cuentan todos los días que vamos bien, que los sacrificios son necesarios, que esta caída hacia el abismo parará en el segundo semestre. Suben los precios, baja el consumo, entran importaciones y los trabajadores son echados, pero mágicamente, en el semestre siguiente todo se resolverá. Pero la verdad es que el Estado se achica. El daño está hecho. Miles de familias sufren en carne propia la falta de trabajo y la vida se les pone bien pesada. Además, la angustia de pensar que mañana, cuando llegues a tu trabajo, te encontrarás con la trágica noticia de un despido marca un síntoma de estos tiempos. A esto hay que sumar los servicios que el Estado está dejando de brindar. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Liliana Chávez, secretaria gremial del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza. Es un problema salarial, pero no es solamente salarial, también el recorte lo estamos viendo en los cierres de secciones, en los cierres de escuelas enteras, en los cierres de planes y programas muy importantes como el Conectar Igualdad, los administradores de red, los CAG, los CAI, las orquestas infantiles, el programa Deporte en la Escuela, que era un programa histórico que atendía a los chicos fuera del horario en las horas de deporte. También está, todo está recortado, digamos, siguen recortando en educación y lo estamos advirtiendo, o sea, necesitamos la unidad de todos los trabajadores, el pueblo, los alumnos y los padres para que resistamos este gran embate, este atropello que hay hacia la educación pública en Mendoza y en el país. Cuando las contenciones para nuestros jóvenes empiezan a desaparecer, el destino de nuestros pibes termina en la oscuridad del abandono. La política pública se refleja después en la cantidad de trabajadores, ¿no? Y en la actividad que hace cada trabajador. Javier Riollo, operador de la DINAF, Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Si a vos te dice, bueno, mira, tenemos que prevenir que el pibe esté internado, vos te mandan al barrio a trabajar con los pibes para que no llegue a la institución. En este caso, se ha hecho un retroceso en eso, ¿no? Porque lo que se está haciendo es abandonando un poco la... Que no de ahora, digo, además, no de ahora. Hace un tiempo se viene abandonando la política territorial de trabajo y fortalecimiento de las comunidades, y eso hace que empiecen a llegar pibes a las instituciones. Digo, y lo que ha hecho este gobierno es decir, bueno, a ver quién anda laburando en el barrio, venga hacia el hogar a trabajar, para sostener los pibes que están llegando. Que tiene que ver con una política, la cual no acordamos, por supuesto, creemos que hay que trabajar en el barrio y que el pibe no llegue a entre instituciones. Digo, pero en todo esto refleja el hecho de que echen gente, de que se paguen sueldos miserables y que la gente... mucha gente decía no trabajar más en el Estado porque no le conviene, como los profesionales, por ejemplo, los médicos, que si yo veo que en una vida privada puedo ganar 20.000 y en el Estado me gana 10.000, ¿para qué me voy a romper el lomo? Porque además laburar en el Estado es romper el lomo, laburar guardias de 24 horas, laburar con la gente en situaciones que llegan a los hospitales terribles, sin recursos, sin medicamentos, sin aparato para hacer atender. Pero la población no puede dejar de enfermarse, educarse y protegerse. Si el Estado no te brinda esos servicios, ¿quién lo va a hacer? Y el Estado tiene una, por lo menos para nosotros, una función clave que es cubrir todas las necesidades de la gente que no tiene la posibilidad de ir a lo privado, ¿no? El que tiene plata va a una escuela privada, garantiza una buena educación o un buen sistema de salud, porque es lo privado. Pero la mayoría de nosotros no puede hacer eso, porque cobramos poco y dependemos de un Estado que nos dé ese servicio. En definitiva, los que hablan de esta bendita grieta que divide a los argentinos, donde del lado izquierdo se encuentran algunos y del lado derecho están ubicados los otros, se olvidan que en el medio está el fondo, donde nos encontramos los que día a día intentamos asomar la cabeza. Un fondo cada vez más grande, porque los que estaban muy a la orilla se están cayendo todos los días. Cada vez somos más los que quedamos atrapados, cada vez somos más los que sufrimos las consecuencias de este Estado neoliberal. A desalambrar, a desalambrar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Cuando se achica el Estado, nos quitan derechos. Y como lo que debería considerarse inversión, ahora se considera gasto, ni la educación pública se salva, por más que se llenen la boca hablando de ella. El informe desde Radio Futura de La Plata. En estos 5 meses de gobierno, Mauricio Macri ha impulsado políticas públicas que atentan contra la educación gratuita, pública y de calidad. La semana pasada, docentes universitarios realizaron una jornada de protesta de 5 días para reclamar por paritaria sin techo y en rechazo a los despidos de trabajadores. Además, denunciaron que el aumento en las tarifas de luz, agua y gas afecta a las instituciones educativas en todo el país. Así lo explicaba la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker, a Informativo Farco, en referencia a la situación que atraviesa la educación superior. La situación presupuestaria es que, como es evidente, tenemos presupuestos aprobados en el año 2016 que, visto los índices de inflación acumulados hasta ahora, resultan en principio insuficientes para sostener los gastos de funcionamiento regulares de las universidades. A los costos inflacionarios hay que sumarle, por supuesto, los incrementos de tarifa, que en nuestro caso alcanza prácticamente un 400%. A esto hay que sumar la situación salarial de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, que como el resto de los trabajadores ven devaluado su salario también en alrededor de un 40%, y están recibiendo los docentes una oferta en paritaria realmente muy insuficiente. Y todo esto se ve empeorado porque además hay una subejecución del presupuesto aprobado. Esto es, no solo es insuficiente, sino que no se están transfiriendo de manera completa las cuotas presupuestarias que corresponden a las universidades. El ajuste en la educación pública también se siente en la provincia de Buenos Aires, gestionada por María Eugenia Vidal. Uno de los principales derechos de los estudiantes bonaerenses para poder acceder a sus lugares de estudio es el boleto de transporte estudiantil. A mediados del año pasado, la legislatura provincial aprobó una ley que otorga 50 viajes mensuales en servicios urbanos e interurbanos a alumnos primarios y secundarios, y 45 viajes para terciarios y universitarios, que también tendrán 4 viajes gratis de larga distancia por año. Cuando nosotros hablamos de que la universidad tiene que estar abierta al pueblo, de que no tiene que ser una isla encerrada entre los estudiantes que ya están adentro de la universidad, uno de los temas que planteamos es el boleto. ¿Por qué? Porque queremos un boleto que sea gratuito para el estudiantado en general, que el estudiantado no es la clase media, el estudiantado es todo lo que los que van a la escuela y los que van a la universidad o los que quieren ir a la universidad, y que en muchos casos, muchísimos pibes que tienen pocos ingresos, lamentablemente, que no tienen una situación económica favorable y que se les complica mucho pagar el boleto, ya sea del tren o sea del micro, ¿no? Es una herramienta que tienen los compañeros para poder ingresar a la universidad. Y queremos, me parece a mí, que cuando la gobernadora Vidal plantea de que el boleto no sea una prioridad, es porque evidentemente, bueno, ya lo sabemos, igual no, pero para no decir cosas muy obvias que mucha gente por ahí no lo tiene bien en claro, pero estamos viendo un gobierno, tanto nacional como provincial, que está haciendo una política de ajuste hacia los más pobres, hacia los más humildes, y una política donde se benefician las grandes corporaciones. Y bueno, cuando dice que no es una prioridad, está apuntando realmente, demostrando realmente cuál es su política, cuáles son sus intenciones, sus objetivos. Y bueno, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esos dichos y ante esos hechos. No vamos a seguir luchando, no nos van a parar nadie, porque si a los compañeros en la dictadura no los pararon, a nosotros menos nos van a parar ahora que estamos en democracia. De esta manera explicaba Nicolás, estudiante de la Facultad de Periodismo de La Plata, el impacto que tendría el boleto para los estudiantes. La normativa, que beneficiaría a más de 4 millones de estudiantes, ya fue promulgada por el gobierno provincial y espera su reglamentación para entrar en vigencia. Sin embargo, a casi un año de esta sanción, aún no hay novedades y la gobernadora anunció que este derecho no es una de las prioridades de su gestión. Incluso, particularmente menciono el transporte también, porque todos estos aumentos de tarifas impactan no solo sobre los estudiantes, no, sin duda impactan sobre todo el pueblo, pero particularmente también hacen que muchos estudiantes se les complique seguir dentro de la aula, seguir cursando, y de alguna forma el boleto educativo gratuito se hace más importante que nunca de estudiantes que tienen que abandonar las aulas por todo ese tarifazo. Entonces vemos que todas las medidas van en sintonía, benefician al mismo sector de la población, entonces no nos llama la atención que no haya todavía una voluntad política de aprobar el boleto, porque evidentemente la voluntad política es de beneficiar a otro sector mucho más concentrado en la economía, pero nosotros vamos a movilizar hoy porque confiamos en que ese fue el camino que nos permitió aprobar la ley, y confiamos también en que ese va a ser el camino que va a obligar de alguna forma a poner ese tema en la agenda y a que la gobernadora tenga que dar alguna respuesta a ese tema. El que hablaba era Darío Esteves, referente de la FULP, Federación Universitaria de La Plata. Este reclamo se da en paralelo a aumentos en los boletos de micro en toda la provincia. En la capital bonaerense, por ejemplo, el pasaje que utilizan todos los usuarios aumentó un 100%, pasó de 3 a 6 pesos para las distancias cortas y de 3,50 a 6,50 pesos para los recorridos más largos. Es por eso que este viernes estudiantes secundarios y universitarios, junto con docentes y no docentes, se movilizan hacia la Casa de Gobierno para pedir la urgente implementación de la ley y garantizar este derecho para los alumnos de toda la provincia. Mientras tanto, la Federación de Docentes Universitarios, CONADU, anunció una jornada nacional de protesta los días martes 10 y miércoles 11 de mayo y un paro total de 48 horas los días 12 y 13 de este mes. Informó para Farco, Radio Futura, desde La Plata. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto,